sustancia, aunque nos separen somos como un imán. Siente que vibramos en la misma frecuencia, esta conexión rebasa la realidad.